bienvenidos un día más a este reto de meditación, donde poco a poco vamos entrenando nuestra mente consciente, subconsciente e inconsciente. Esta meditación nos está ayudando a estar aquí y ahora. Por ello, como siempre hacemos, busca un lugar cómodo ya sea acostado o sentado. Muy bien. Cierra los ojos e inhala. Empieza a tomar conciencia del peso del cuerpo, de la respiración. Y poco a poco vamos activando también el oído. Actualmente estás escuchando también la frecuencia 963 hercios, una frecuencia elevada que te ayuda también a nivel espiritual para ir despertando un poco más esa luz que tienes dentro, en tu corazón. Inhala. Exhala. Una vez que estás aquí y ahora sintiendo el peso de tu cuerpo, poniendo conciencia en tu respiración y en tu oído, ves activando todos los sentidos que anteriormente hemos activado, como el olfato y la temperatura del ambiente a través de nuestra piel. Eso es, inhala de nuevo. Exhala. Presta atención a tus manos Si estás sentado, estás sentada, estás en postura de meditación, lleva tus manos al regazo, una encima de la otra. Si estás acostada, lleva tus manos encima de la barriga, una encima de la otra. Y al mismo tiempo sigue sintiendo el peso de tu cuerpo y de tu respiración. Continúa. Recuerda presencia, presencia, presencia. Muy importante. Recuerda que el regalo está aquí y ahora. Creas o no creas en algo, solo experimenta la presencia. Podrás observar cómo tu mente se calma, cómo tus emociones se calman, cómo tu energía se fortalece, tus sensaciones, aumenta tu paz. Mantente ahí y sigue meditando, sigue respirando y sintiendo el peso de tu cuerpo. Empezamos ahora con la frecuencia 528 hercios, abriendo también el corazón. Respira, no te olvides de respirar conscientemente. Con todos estos días de meditación ya vas sabiendo qué hacer. Si te distraes, presencia, respiración, activamos el oído. Sentimos la temperatura del ambiente en nuestra piel. Inhala. Exhala. Y poco a poco vamos a empezar a sentir nuestro cuerpo de nuevo, los dedos de las manos, los dedos de los pies. A movilizar como si nos despertáramos por la mañana. Y bienvenida, bienvenido a un día más de este reto de 21 días. Felicidades por el trabajo que haces. Ya queda menos para el día 21, pero eso no significa que te recomendemos parar, todo lo contrario. Esto es un entrenamiento para que fortalezcas tu estado de meditación y luego incluso podamos continuar. Nos vemos mañana. Un abrazo.